12 horas y 47 minutos, lo anunciábamos, nos vamos al contacto con José Luis Vázquez, que está en el departamento de La Valleja. José Luis, buen mediodía. Buen mediodía, Héctor, Marcelo, a toda la audiencia, un saludo. Un día espectacular, el día de hoy, una temperatura ideal, el sol a pleno. Estoy aquí en La Valleja, concretamente en la plaza principal de Minas. El diputado Eduardo Rubio acaba de entrar en una entrevista a Minas Cablevisión, que tienen canal, funciona acá una radio, CW54, el canal 13 de Cerro del Verdún, y el canal 2, que es Minas Cablevisión. O sea que está realizando una nota allí Rubio, y bueno, y yo estoy compartiendo con ustedes lo que ha pasado durante toda la mañana, que fueron varios medios que visitó el diputado Eduardo Rubio, y ustedes justo me agarraron en una conversación. Hacía un buen rato que estábamos conversando con Andrea Aviaga, que es la hermana de Carol Aviaga, la senadora. Ella es edila departamental aquí en el departamento de La Valleja, y nos conocíamos del teléfono, de llamarla yo siempre en el informativo, pero ahora estábamos hablando mucho de política. Me estaba explicando cómo era la interna del Partido Nacional en La Valleja, que es muy compleja. Pero bueno, vamos al informe de lo que hizo Rubio hoy, visitando varias radios y respondiendo muchísimas preguntas. Pero una de las preguntas que le hicieron en el día de hoy era correspondiente a la encuesta de la empresa Cifra, que le daba un 2% a la Unidad Popular. Y eso lo asociaba el periodista de Radio Federal a la llegada a la Unidad Popular de Roberto Kremerman, entre sí. Otras cosas. Sí. Rubio no dijo que no. Rubio, es más, expresó su satisfacción por la llegada de Roberto Kremerman, el ex ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio. Pero Rubio decía que era lo de Kremerman fue la expresión más visible de lo que es un fenómeno que se viene dando en todo el país, que José Buzlón, el profesor que aceptó ser el candidato a intendente en el departamento de Salto, es otra expresión también destacada, porque decía Rubio, lo importante que fue Roberto Kremerman a nivel nacional, también era lo que pasó con José Buzlón a nivel departamental. Es una figura destacada a nivel departamental y también está pasando, pero son decenas y decenas de uruguayos que están siendo parte de este fenómeno, que ven a la Unidad Popular como la puerta de entrada natural de la gente que está descontenta, por ejemplo, con el accionar del Frente Amplio, al menos en el gobierno. Entonces Rubio contestaba a esa afirmación que hacía el periodista con la llegada de Kremerman de esta manera, que es un fenómeno que está expresando el agotamiento del modelo Frente Amplio en el gobierno. Lo escuchamos. Mucha alegría recibimos al compañero Roberto Kremerman, tal vez el pase más sonado, sí, por la política, por el peso que tuvo como figura de uno de los gobiernos del Frente Amplio, por su trayectoria, por sin duda una figura relevante en el panorama político del Frente Amplio. Y el compañero Kremlin hizo un proceso, no es que de un día para el otro dijo, bueno, me vengo para la Unidad Popular, hubo una serie de fue encontrando coincidencias con nosotros, que implicaban a su vez diferencias cada día más grandes con la fuerza de gobierno, hasta que tomó una decisión muy valiente, que es la de romper con el Frente. Tenía ofertas en perspectiva y rechaza todo eso, presenta una carta renunciando y asume la responsabilidad, encabeza una de las listas del Senado de la Unidad Popular. Es muy importante, pero al mismo tiempo es la expresión más visible de un fenómeno que estamos viviendo. Venimos incorporando a muchísimos compañeros que tal vez sin la relevancia pública de quien fue ministro, pero militantes de distintos departamentos, dirigentes a nivel social, que van encontrando, van viendo que se agotó el modelo, que lo que fue el proceso del Frente está agotado. Nadie que piense seriamente en un proyecto de izquierda puede esperar que Daniel Martínez y su equipo vayan a volver a lo que eran las fuentes de la izquierda en el Frente Amplio. Escucharlo ya a Daniel Martínez cuando te habla de que va a incrementar, que va a mantener todas las líneas centrales de la política de Tabaré Vázquez, te está diciendo que es el mismo modelo, que va a ser más de lo mismo y peor de lo mismo, podríamos decir nosotros. Entonces, en ese sentido, quienes aspiran a un cambio, que es lo que dice Roberto Kremerman, nosotros queremos un cambio de modelo, sin ningún radicalismo, pero a ver, no podemos seguir pensando que instalando plantas de celulosa el Uruguay se va a desarrollar. Ya tenemos dos y mirá cómo estamos. Creo que lo dijo, le dijo a Raúl Sendek el otro día, ayer a Story, que se preocupara del déficit fiscal, no sé si lo escucharon. Sí, cómo no. Dentro mismo de frente le están diciendo, problema con el déficit fiscal, no hay recursos para los sectores más pobres, más desposeídos. La extranjerización de la tierra a niveles insólitos, una inflación que crece, una desocupación que golpea brutalmente. El peor problema del Uruguay hoy es la desocupación. Sí. Y no vamos a resolver este problema haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora, que nos trajo este problema. Entonces, si cae la inversión productiva, si la inversión pública no se dirige a la inversión productiva, sí. Si no promovemos y avanzamos en otro camino, nosotros planteamos la reforma agraria. El otro día nos tocó homenajear a Artigas en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Una vez al año se hace un homenaje a Artigas, esta vez nos tocó a nosotros. Y nosotros tratamos de hacer el esfuerzo, que no costó nada, de reivindicar el artiguismo, no como una memoria del pasado o como un entierro, sino trayendo la vigencia de su ideario a nuestro presente. Y decimos, ese ideario está plenamente vigente. Y cuando hablamos del reglamento de tierra, tal vez la acción política más trascendente del periodo artiguista, ¿no?, la reforma agraria, y lo mirábamos, lo comparamos con el Uruguay de hoy, decíamos, si será necesario recuperar esa inspiración artiguista, porque ahí estaba una idea de desarrollo de una sociedad con soberanía, con independencia, con justicia social, pero además de un desarrollo propio, no supeditado a lo que los demás quieren de nuestro país, o más bien de lo que las multinacionales nos imponen para llevarse nuestras riquezas. Mira, usted hablaba recién que solo fue muy escuchado la gente. El periodista escuchaba con mucha atención la exposición de Eduardo Rubio. Sí, preguntaba muy bien y escuchaba mejor todavía el periodista. Y posteriormente a esto lo consultó a Rubio acerca de las aspiraciones que tenía la Unidad Popular. Entonces Rubio respondió que fundamentalmente que ninguno de los que tenían posibilidades de acceder a la administración nacional iban a cambiar el modelo que impera actualmente. Por lo tanto, la aspiración que tiene la Unidad Popular en estas próximas elecciones, fundamentalmente en el mes de octubre, porque es una elección en el mes de octubre que va a ser casi exclusivamente parlamentaria, sí. Y posteriormente habrá una elección a la presidencia de la República en la segunda vuelta, dijo Rubio que fundamentalmente lo que iba a hacer esta elección es la aspiración de la Unidad Popular es crecer en la bancada parlamentaria para poder combatir a este modelo que impera hoy. No es lo mismo, dijo Rubio, poder hacerlo con un diputado que poderlo hacer con dos o tres y quizá hasta llegando al Senado. Pero escuchamos lo que decía Rubio con respecto a esta pregunta puntual. Muy bien. Como objetivo electoral, multiplicar nuestra bancada parlamentaria. Primero, para empezar por lo primero, mantener la banca. Primero, mantener la banca, y el objetivo era crecer en representación parlamentaria. La hemos planteado más como consigna, en el caso de la 326, llegar al Senado. Es una aspiración, no es fácil. Para llegar al Senado tendríamos que triplicar los votos de la elección pasada. Pero yo creo que le dan las encuestas hoy, así que digo parece más fácil. Bueno, Llegan dos números, ¿no? Nosotros miramos las encuestas, nos gusta verlas cuando crecemos. La encuesta es en octubre. Yo no digo que es imposible, digo que es difícil y que nuestro empeño está en eso. Hasta nos planteamos que esto es muy difícil, porque así también nos obligamos a extremar el esfuerzo. Y venimos, la verdad, en la recorrida que hacemos por el país, vamos palpando ese crecimiento. Ayer estaba la fórmula presidencial nuestra en Salto, Gonzalo Abella, Gustavo López, y en el mismo acto de Salto se daba cuenta de la incorporación de un compañero referente del movimiento social en Salto, un dirigente sindical del profesorado, investigador, una figura, ¿verdad? Joven, pero una figura de relevancia, que a nivel local podríamos decir ya como el efecto de lo que fue Kremlin a nivel nacional. Claro. Entonces, estas son las cosas que nos alientan a decir, bueno, capaz no, estamos en condiciones de cumplir los objetivos. Y yo le digo a la ciudadanía, ahora viene la temporada de cucos, ¿no? Cuidado, che, que se vienen aquellos, que viene Macri, que viene. Ya, la verdad, hay debates parlamentarios que me dan hasta pena. Sí. Unos a otros gritándose quién quiere a Macri, quién quiere a Maduro. A ver, muchachos, ¿qué quieren para el Uruguay? Claro. ¿Qué vamos a hacer acá en el Uruguay? Entonces, en octubre lo que elige el Uruguay es el Parlamento. Y esto para la gente que puede decir, che, me gustaría votar a la Unidad Popular, pero yo lo que quiero es que se vaya fulano, o lo que quiero es que no venga mengano. Bueno, eso se resuelve en noviembre. Entonces los convocamos a los ciudadanos a pensar, bueno, ¿queremos una bancada que pelee por el medio ambiente? Que luche en defensa de los recursos naturales, que luche por la vivienda, que plantee la recuperación del artiguismo como una fuente de inspiración y que piense en un Uruguay productor de alimentos de calidad, repoblando la campaña, con escuelas rurales que vuelvan a vivir, con un encare de la sociedad que nos haga más humanos, menos consumista, que podamos recuperar una política de valores. Bueno, para eso precisamos más parlamentarios de la Unidad Popular. En la medida, además, que usted lo nombró, ¿no? Recordanos en qué emisora fue esa entrevista, José Luis. En Radio Federal. Ah, ahí está. Esta mañana, y bueno, obviamente que hubo otros medios también donde estuvo el diputado Eduardo Rubio, ahora en este momento acaba de salir de otros, hay una conferencia de prensa en algunos minutos más, que va a comenzar alrededor de la 1:00 p.m, una conferencia de prensa con, fundamentalmente va a haber medios de la prensa escrita, y algún youtuber también está invitado para esa conferencia de prensa. Pero bueno, esto es lo que hay parte, y después una reunión con gente que está preocupada con el tema de la vivienda también en horas de la tarde. Muy bien. Pero bueno, eso va a ser en la segunda parte de esta jornada. Bueno, hasta luego, José Luis. Hasta luego, Héctor.